la verdad que para mí es difícil, ¿no? No estamos acostumbrados a salir a los medios, mucho a ir a un canal. Más que todo somos personas que no estamos familiarizadas con eso, trabajamos en el campo y nos dedicamos solamente a eso y se me hace difícil, pero bueno, me tuve que animar porque ya, sí, como decía, estaban diciendo muchas cosas, como no salíamos los productores mismos a defender el proyecto, es algo que nos toca de cerca y como no salir también era medio raro, así que nos vimos la obligación de salir y de demostrar más que todo ahí con el verdurazo de que estamos presentes y de que somos los productores los que estamos conjuntamente con los técnicos llevando adelante el proyecto.